De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Buenas tardes a toda la gente que está conectada hoy por www.lavoxpopuli.com, al oyente imaginario. Estamos hoy transmitiendo desde las instalaciones de Radiestesia en la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto. Y hoy prendiendo la radio para hablar de algo que está sonando mucho por los medios en estos días, a propósito de esta alcaldía que está cerrando y está cerrando cada vez más atropelladamente. Y entre todas las cosas de las cuales estamos hablando del POT. Y para hablar del POT, hoy justamente tenemos como invitados a el Consejo Territorial de Planeación Distrital, el CTPD. Tenemos tres invitados de la mesa que ahorita se van a presentar, pero también la idea para la gente que está conectada o que luego va a escuchar este podcast es que hoy vamos a estar socializando el boletín de prensa número 4 que ha salido justamente hoy como preámbulo justamente para la entrega del informe final que va a ser el día 30 de junio. Entonces, ¿cómo van los compañeros de la mesa? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les quería pedir sucintamente que nos presentáramos rápidamente para que sepamos quiénes están en la mesa y también cuál es la función que ustedes desempeñan dentro del Consejo Territorial de Planeación. Mi nombre es Carlos Roberto Pombo y soy consejero del Consejo Territorial de Planeación Distrital, a mucho honor. Muy buenas tardes, Miguel Antonio Moreno. Pertenezco al Consejo Territorial de Planeación Distrital y soy coordinador de la Comisión de Plan de Desarrollo. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Nieto. Estoy gustoso de pertenecer al Consejo Territorial de Planeación y pertenezco a la Mesa de Comunicaciones. Antes de hablar del boletín de prensa, para los que no sabemos un poco de este cuento del ordenamiento territorial y de la figura del Consejo, cuéntenos brevemente cuál es la figura del Consejo Territorial, cuál es la función justamente dentro de este contexto del estudio y de todo lo que está girando alrededor del POT. Bueno, el primer escenario que hay que reconocer es que a través del Acuerdo 12 de 1994 se reglamenta lo que tiene que ver con la Ley de Planeación Nacional y el Consejo Territorial de Planeación, dentro de sus funciones, precisamente tiene que emitir dos conceptos. Uno tiene que ver con el concepto del Plan de Desarrollo Distrital y el otro con la formulación y seguimiento, pues, al ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá. Ahora sí, entonces, entremos en materia. Vamos a comenzar. Esto es Consejo Territorial de Planeación Distrital, alerta sobre posible volteo de tierras de aprobarse el POT de Bogotá. Esto tiene como 4 puntos, entonces vamos a hablar de este primer punto, que es el siguiente. La instancia de participación CTPD advierte que se ignoraron cifras demográficas reales para justificar la expansión sobre los suelos del borde norte y occidental de la capital, lo que podría encarecer el precio de la vivienda y generar especulación. Los compañeros de la mesa, ¿qué podemos comentar al respecto de eso o a qué se refiere ese punto cuando hablemos justamente de las cifras demográficas? Yo creo que en la mente de todos está un poco esto último que ha salido del censo, pero ¿cómo eso lo aterrizamos justamente con esta planeación y esta programación que tiene el POT? En el punto anterior, sobre qué es un POT, yo podría simplificarlo diciendo que el POT es la optimización de la relación entre la demanda de suelo urbano con la oferta de suelo urbanizable. Debe ser una relación armónica. No se puede ofrecer más suelo que el que necesita la ciudad, pero tampoco menos suelo el que se necesita. Esa es la gran sabiduría del plan de ordenamiento territorial. Pero por otro lado, lo que busca un plan de ordenamiento territorial es la coordinación de las acciones pública y privada con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, particularmente los más necesitados. Yo creo que ese es el punto de referencia con el cual vamos a estar hablando esta hora y agradezco mucho a Vox Populi y por supuesto a mis compañeros Miguel y Alberto. Podemos ahondar un poco más entonces en lo que se refiere justamente con las cifras demográficas, con esta primera preocupación que aparece en torno al POT. Sí, lo que lo que sucede es que se están tomando los sueldos de expansión, los sueldos de reserva básicamente, y se está tratando de buscar una justificación para que sean edificables. Entonces, en ese caso se está cambiando la categorización del suelo, que es lo que llamamos volteo de tierras. Es importante también mencionar que hay una parte que a veces en ese famoso volteo de tierras no estamos teniendo en cuenta. Y está sucediendo también por el sendero de las mariposas y va a suceder con el páramo de Sumapaz. Entonces, esta es la primera alerta. Y esto es lo que el Consejo Territorial de Planeación Distrital empieza a abordar, porque es el ejercicio que se ha organizado a través de las audiencias que se han hecho con la ciudadanía. Un escenario en el cual encontramos el clamor ciudadano al efecto de poder encontrar esta escena. Y si bien es cierto que vivimos, está proyectado para 12 años, como dice por ahí alguien en sus carteleras publicitarias, cero carreta. No nos echen más carreta. Esto es, como decía mi abuela, pura macumba. Nos están tratando de engañar para distraernos cada vez. Mire, hace 20 años y hasta ahora estamos haciendo la famosa revisión del plan de ordenamiento territorial. Eso verdaderamente tiene que ver un poco con lo que nosotros vamos alertando, Ciudad Norte, Lagos de Tunjuelo, Encenillos. Si empezamos a descifrar todo eso, todos esos, ¿cómo decimos? Esos lenguajes que nos han querido colocar en la estrategia de presentación, es confunde y reinarás. Entonces, es la primera estrategia que hemos logrado. Aprovecho también para agradecerle la invitación que nos hace la Voz Populi desde esta localidad verde, como la llaman ellos, la localidad de Teusaquillo, y agradecerle también la invitación a este escenario al doctor Carlos Roberto Pombo, presidente del Consejo Territorial de Planeación, al hijo naciente de Teusaquillo, a Luis Alberto Nieto, quien es verdaderamente un hijo de esta localidad. Sus años que la ha recorrido también son las que le están alertando sobre lo que estamos viviendo. Para salir de este punto y con respecto a los elementos que ustedes han ido mencionando, listo. Entonces, el POT se pone a pensar cómo vamos a usar el suelo, y pensamos racionalmente cómo usamos el suelo de acuerdo a la cantidad de personas que vivimos en la ciudad y que además proyectamos, teniendo en cuenta esto último de que es una proyección a 12 años, ¿cierto? Esas proyecciones se hacen sobre la base de unas cifras, que supongo son las cifras del DANE, del censo, como estas cifras que se tienen, pero si la planeación o la proyección del POT se viene haciendo hace 3 años, ¿hay como coincidencia en esas cifras? Y con respecto a ese tecnicismo, para entonces, si hay coincidencias o no hay coincidencias, ¿quién es el que dice? ¿Quién es el que certifica la autoridad? Porque me imagino por ley existe un ente que se encarga de decir, no, estas son las cifras con las cuales se tiene que hacer esa planeación. Claro, la última palabra en términos de estadística la tiene el DANE. El DANE es una autoridad administrativa, pero en términos, haciendo un símil, es el órgano de cierre. Es el DANE el que tiene la última palabra en términos de estadísticas, pero el DANE es el que hace la operación estadística más grande que se realiza en cualquier país, que es el Censo de Población y Vivienda. El 4 de julio, el director del DANE publicó ya, o hizo público, los datos finales del censo del 2018, en donde arrojaba una población total para Bogotá de 7.180.000 personas. Eso no quiere decir que los subregistros no tengan que ser, distribuidos en todo el país. Hubo cerca de 4 millones de subregistros. Pero naturalmente, como todos podrán comprender, los subregistros de Bogotá fueron los menores. No solamente porque aquí está la mayor tecnología, sino porque en esta ciudad es mucho más fácil cubrir el total de la población que en zonas dispersas o zonas agrarias, o que se hubieran presentado errores administrativos, como por ejemplo ocurrió en Cali, porque no hubo plata para unos sensores, etcétera. Pero en cambio en Bogotá la cobertura en vivienda fue 130% de la que estimaban, es decir, fue una cobertura óptima. Lo mismo pasa si se cruza con servicios públicos. De tal manera que pensar que esa cifra de 7.180.000 va a subir, pues es un poco ilusorio. Y sobre esa base entonces, el POT, ¿qué cifra tiene? Digamos, el estimado de la ciudad para esta época es más o menos la diferencia de cuánto. Bueno, la discusión de fondo, más que en la población, está en el número de viviendas. Sí, justamente quería cerrar con esa pregunta para enlazar con el segundo punto. Entonces, de una vez enlacémoslo para tenerlo ahí, y ese segundo punto del comunicado, ¿no? Mientras que el distrito estima que se necesitarán mínimo 769.000 nuevas viviendas durante los próximos 12 años, el CTPD señala que la demanda en ese mismo periodo no superará las 264.000 viviendas. Una diferencia mal calculada de 500.000 viviendas ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? Bueno, entonces ya vemos que no importa tanto la cantidad de personas, entre otras cosas, porque también creo que hay un argumento ahí, es cómo las personas ahora ocupan los territorios, mientras que uno ve que hay unas densidades poblacionales muy, muy amplias en otros lugares, en unos lugares de la ciudad, en otros lugares vemos que hay hogares unifamiliares, unipersonales, entonces... Pero esa demanda de vivienda, entonces, ahí esa diferencia tan grande. El CTPD ha consultado e invitado a diferentes especialistas en muchos temas, el tema ambiental, el tema demográfico, el tema de movilidad, el tema de usos del suelo, el tema de modelos de ocupación, el tema sobre todo muy, muy, muy complicado es el tema que ya Alberto nos va a tocar, el tema de los desastres o de la población en condiciones de vulnerabilidad. Pero yo quiero hacer esta advertencia. Cuando la administración está hablando de viviendas, realmente está hablando de hogares, porque según el censo hay 1.07 hogares por vivienda, no 1 a 1, es un tema muy importante. Por otro lado, los expertos que han ido al CTPD nos han demostrado, como por ejemplo el doctor Ernesto Rojas Morales o el doctor Álvaro Pachón, grandes especialistas en estas materias, que Bogotá no está creciendo a la velocidad que estima la Secretaría de Planeación. Por el contrario, ellos han hecho esta advertencia que a mí me parece fundamental en este momento. En menos de 20 años, la ciudad no solamente detendrá su crecimiento, sino que empezará a decrecer. Eso es un tema fundamental hoy cuando estamos mirando la ciudad a 12 años. Porque el problema ya no es un tema cuantitativo como ocurría en los años 70 del siglo pasado. Es un tema eminentemente cualitativo. Hoy tenemos que mirar con mucho cuidado cómo lograr que la ciudad cada día se vea mejor y no más grande. Para cerrar este primer bloque, justamente quería que habláramos un poco sobre ese concepto de volteo de tierras, y yo lo estuve investigando cuando llegó el boletín, y como encontré también el concepto de incorporación de suelo, ¿cierto? Que se relaciona más con la ley que permite hacer técnicamente estos cambios de usos de suelo. Entonces, ahondar un poco más en este concepto de volteo de tierras para cerrar este primer bloque. Bueno, voy a tomarme la palabra otra vez, qué pena. Voz autorizada. Sí, ay, no, realmente el especialista es el doctor Pombo, entonces... No, sí, no, igual aquí, ahí cuando quieran sumar voces... Todos somos consejeros. El tema de fondo está aquí. La ley 388, que es la ley de ordenamiento territorial, en su artículo 30 y 31 define que para poder transformar o pasar suelo agrícola o rural a suelo de expansión, y este a su vez a suelo urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento territorial, se necesitan dos condiciones. Primero, demostrar la demanda de suelo de conformidad con las proyecciones de población. Y la segunda, la posibilidad de servicios públicos. En cuanto a la primera, hemos visto hasta la saciedad que esto no se cumple. No hay la demanda para utilizar estos suelos. Eso es lo que podríamos llamar, pues, un volteo de tierras. Pero por otro lado hay otras normas, por ejemplo la ley 99 del 93, el artículo 61, que clasifica la sabana como un ámbito de especial protección ambiental, y la ley 1469, que dice que solamente se podrán utilizar los suelos clasificados en la categoría de agrológicos 1, 2 y 3 cuando no haya ninguna otra opción. Aquí se ha demostrado intensamente que no es necesario utilizar esos suelos agrológicos. Por el contrario, si expandimos la ciudad, pero al mismo tiempo la pretendemos renovar, pues estamos llegando a la cuadratura del círculo. Esto es imposible. Por lo tanto, nuestra recomendación es, vea, ya va a llegar el censo, porque si bien el 4 de julio el director del DANE ya se pronunció, los 4 millones que están en discusión ese tema va a estar resuelto antes del mes de septiembre. Por lo tanto, nuestra recomendación es no nos aceleremos tanto, esperemos a que tengamos la cifra definitiva y no especulemos de una manera bastante arbitraria con estas cifras que son realmente el punto de partida, porque es la base para la proyección. Bueno, ahí está un poco lo que es el volteo de tierras y cómo se debería hacer legalmente con incorporación de suelo, y ahí no hablamos de la plusvalía, que creo es otro problema también grave, que no sé si está contemplado justamente dentro de dentro de esta planeación de cómo se van a captar esos recursos, pero ya regresamos. Esto es www.lavoxpopuli.com, transmitiendo desde los estudios de Radiestesia, desde la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto. Suena Café Blues de Jorge Vanegas. Café. Don Juan desayunaba arepa con café. Secaba el grano al sol y ese era su jornal. En el pueblo esperaban a Don Juan con sus sacos de café. Y pagaban un buen precio por sus granos de café. Don Juan enseñaba a sus hijos a sembrar café. Semáforo de la esquina de esta gran ciudad está Don Juan pidiendo unas monedas para poder llevar a su casa un pan. Lo corrieron de su finca, ya no puede más café sembrar. Café. café. Tenemos un flautista. Ah, no, qué pereza. No, mentiras. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Y regresamos aquí a www.lavoxpopuli.com, hoy transmitiendo desde los estudios de Radiestesia en la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto, en Teusaquillo, con el CTP, hablando justamente de este cuarto boletín. Nos íbamos ahorita del bloque anterior, hablando un poco y ahondando más en lo que tiene que ver justamente con el volteo de suelos, que sería la práctica ilegal con respecto a la incorporación del suelo. Mencionaban como varias de las normas que están asociadas ahí, y yo les dejaba ahí de despedida justamente la plusvalía, como si el POT también dentro de eso que ustedes hablan de volteo de suelos, ¿cierto? Estamos hablando de volteo de suelos porque no está contemplado quiénes son los que van a, si el Estado va a recibir, si el, digamos en este caso el gobierno distrital va a recibir parte de esas rentas que se van a generar por esos cambios, o ni siquiera se llega al punto de pensar la plusvalía, porque es que es completamente improcedente que se piense la existencia. No sé, como en ese escenario, ¿cómo está? Yo quisiera abordar un momentico, y es referente, lo vamos a llamar entre lo legal y lo ilegal. Entonces, tiene que ver con la gentrificación, y eso también hace parte del escenario de voltear las tierras. ¿Cómo se maneja el escenario de la gentrificación? Entonces, dentro del marco legal podemos expropiar, dentro del marco legal podemos bajarle al catastro para que la gente después pueda vender sus tierras de acuerdo a cómo está el ejercicio. La gentrificación entonces, para que la empresa más grande que tiene el distrito capital, la inmobiliaria más grande que tiene el distrito, como es la empresa de renovación urbana, pueda manejar todo lo que se ha hecho a través del plan de manejo del plan centro, por ejemplo. Entonces, terminar, acabar de hacer a través de esa colusión, dentro de lo legal, esos acuerdos que permitan que la gente salga de los territorios. Ya ha desaparecido el barrio Santa Bárbara del centro, ya vamos mirando que vamos para Las Cruces, ya se desaparece un pedacito de la UPZ 33, El Sosiego, en la localidad más amable de Bogotá, la localidad Cuarta San Cristóbal, por ejemplo. Y entonces, hablar de ese proceso de la gentrificación también tiene que ver un poco con el volteo de tierras, que lo llamemos, o cómo modificar el uso del suelo, pero sacando a la gente de sus territorios. Y lo más grave aún es que se hacen procesos de transformación de esas tierras sin la gente, sin consultarle, sin decir, oiga, vamos a hacer tal proyecto. Y entonces, ese es un poco de... Nosotros no somos resistentes a los procesos de desarrollo, a los procesos de cambio, sino que se hagan a través de eso que estamos hablando, entre lo legal y lo ilegal. Sí, en cuanto a eso, es conveniente comentar una cosa que tiene que ver con el volteo de tierras, aunque no directamente o se maneja indirectamente, que es la cuestión del riesgo. Resulta que nosotros, dentro de los especialistas que estuvieron en el CTPD, indagamos bastante sobre la cuestión de los riesgos y llegamos a una conclusión, especialistas y CTPD. La conclusión correspondía a que hace más de 8 años se conversaba de los riesgos que tiene Bogotá. Y en este proyecto de POT, pues ya no encontramos eso. Entonces nos causa una sensación de credibilidad, ¿sí? O sea, el índice de credibilidad pues va bajando. Razón por la cual no estamos de acuerdo en esa parte, porque además de los inconvenientes de tierra, son los inconvenientes de seguridad. Nosotros vemos que cuando hay lluvias fuertes, se presentan siempre inundaciones, se presentan siempre amenazas, se presenta vulnerabilidad, y esa parte no la hemos tocado. Entonces, desde el punto de vista de calidad de vida de las personas que viven en esos sitios, e inclusive hasta en los cerros, se ha presentado ese inconveniente y queremos que quede en el POT. Otra cuestión grave es lo que está sucediendo en barrios patrimoniales en Bogotá, como son Pablo VI, Quirinal, La Esmeralda, Barrio El Recuerdo, etcétera, y en la parte de los cerros, donde se busca tratar de que las edificaciones se vuelvan negligentes, se vuelvan edificaciones para reemplazar y aprovechar la edificabilidad, porque pues ahí sí vale el inconveniente que tenemos de seguridad de las personas. Entonces ahí se dice, esa es un edificio inseguro, entonces pues hay que demoler, hay que hacer algo, y hacen que la gente se desplace. Me parece importante sobre todo lo de la seguridad y la calidad de vida, que está en la visión de la Secretaría Distrital de Planeación, y donde no se habla mucho del agua, y nosotros en la visión que tenemos en el Consejo Territorial es que todo gira en el eje del agua. Extra, extra, extra. Se acerca el compañero Eric Consejero con las nuevas noticias a quien presentamos. Buenas tardes a todos. Llego un poco tarde porque estaba precisamente hoy en la Junta Administradora Local de la localidad de Bosa, tratando un tema también muy importante, y es sobre la construcción del Centro Integral de Justicia. Este centro integral pues ya está avalado, ya se va a construir, pero hoy evidenciamos que no se consultó con la comunidad, no se tuvo en cuenta el entorno donde va a ser construido. No es que estemos en contra de que llegue el progreso a la localidad o de que lleguen estos espacios que necesitamos. ¿Cómo no estar contentos que nos llegue la URI, que nos llegue un CAI en el sector del recreo y otros espacios que pues son necesarios? Pero la discusión hoy se abordó básicamente sobre el interior de este centro integral, y en el interior de él la edificación es muy bonita y todo, pero en el interior va a haber un centro de rehabilitación para menores entre 16 y 18 años de edad. Entonces ahí hay un poco, digamos que es un poco complejo el tema, ya que la comunidad, al no haber sido consultada y al no tener la información, pues se presentan varias dudas, varias inquietudes, y una básica es que lo que dicen es que va a llegar más delincuencia a la localidad, que estas personas, ¿a dónde? O sea, ¿cómo se van a resguardar cuando las personas que tienen allí en ese centro de rehabilitación salgan a la calle? Entonces, pues para nosotros, o para especialmente para mí, para Edgar Osorio, me parece que de igual manera, como vienen conversando los compañeros, es importante tener el concepto de la comunidad, y está pasando y lo estamos viendo en cada una de las localidades. A la administración lo que le importa es densificar la población, densificar la vivienda, y el resto, el resto de esa, se hablaba acá de vida digna, ¿en dónde está? O sea, sí, podemos, nos dan solución de vivienda, pero ¿y los otros servicios en dónde quedan? Eso es uno. Lo otro, se están protegiendo los sistemas ecológicos. Es la pelea que hemos venido dando desde hace tanto, tanto tiempo, y por el ladito nos van metiendo y nos lo van acabando y nos lo van acabando, a pesar de que sean humedales, a pesar de que sean zonas de conservación ecológica, importa 5. Entonces, sí me parece que nosotros y desde el CPTD tenemos que intervenir, o el concepto que daremos, pues ya estamos trabajando en el tema, pero sí básico es que la comunidad debe tener la oportunidad de definir qué se hace y más ahora con el plan de ordenamiento territorial. Eso es lo que tenemos que apuntarle ahí. Yo quiero que aprovechemos y expliquémosle un poco cómo funciona a los que no sabemos, a propósito de la participación de la comunidad con respecto al plan de ordenamiento territorial. Entre otras cosas, porque entiendo yo un poco, el consejo está compuesto justamente por representantes de la sociedad civil de distintos sectores, que sería, digamos, como el órgano representativo. Y en esa medida también me causa, pues, inquietud. Quiero conocer cómo los conceptos que ustedes dan son conceptos que no están sujetos, digamos, a ningún ordenamiento, ninguno, sino son solamente consultivos. Yo quisiera agregar solamente una cosa a las excelentes exposiciones que han hecho mis tres compañeros. Todas excelentes. Es que lo que pasa es que los técnicos usan un lenguaje que la comunidad no comprende, pero la comunidad tiene unos conocimientos que los técnicos desconocen. Entonces, lo importante de un escenario como este, el Consejo Territorial de Planeación, que es la voz de la ciudadanía, porque allí están representados todos los estamentos de la ciudadanía, es que es la voz de la ciudadanía en el escenario de la planeación participativa. Si bien el concepto no es vinculante, el concepto sí debe llegar a todas las instancias, no solamente al Consejo de la Ciudad, a la administración. Nosotros lo que queremos es hacer un llamado a la administración para que mejore su plan de ordenamiento territorial. No estamos a favor de uno, a favor de otro, etcétera. Lo que queremos es oír la voz de la ciudadanía y que la administración nos oiga. Quiero hacer un aporte, y es que los 22 sectores de los cuales hacemos parte tiene que ver con los sectores poblacionales, reconocimiento especial a las mujeres, porque son quienes han puesto en escena grandes de los aciertos y desaciertos que ha tenido esta administración referente a la revisión del plan de ordenamiento territorial. Queremos dejar en claro también que estamos avalando la revisión del POT a través de estos, digamos, 19 años, por las sensibilidades que lo mismo ha presentado. Se han hecho 2-3 intentos de revisión del plan de ordenamiento territorial, del cual el último fue negado, y en ese orden de ideas volvemos nosotros. Incluso estamos con el mismo acuerdo 190 para hacer esa parte armónica. En ese orden de ideas, lo que se ve en esa colectividad denominada Consejo Territorial de Planeación Distrital es un diálogo de saberes, porque también tenemos la oportunidad de compartir las enseñanzas del uno y las enseñanzas del otro. Ese diálogo de saberes nos ha permitido, por ejemplo, conocer personas, hombres y mujeres de diferentes talantes, profesionales también, que le aportan mucho al ejercicio de la participación. Y es que la participación cualificada tiene ese escenario. Entonces, la pregunta iba un poco dirigida hacia la participación, y para ello el Consejo Territorial de Planeación Distrital, en una puesta en escena, lo primero que hicimos fue haber hecho un diplomado justamente con la Universidad Nacional, el cual nos permitiera poder hilar para un mismo lado sobre los conceptos. Luego vino una escena en la participación que se llamó el POT por Bogotá, en el cual también se hizo con la participación de la ciudadanía. Al diplomado, me olvidaba decirle que, dada la oportunidad que nos brindó la Universidad Nacional, también se tuvo en cuenta algunos consejeros de planeación local. Ese como dos aportes. Y el último escenario, que ha sido exitoso, no por echarle un poco de champú y limpiar la cabellera nuestra, sino por demostrar que la comunidad, cuando se organiza, hace buenos ejercicios. Dentro de ellos encontramos las audiencias. 10 audiencias públicas que incluso nos han solicitado más, pero que desafortunadamente esta vaina es como los programas de radio, los programas de televisión. El tiempo nos limita y nos acorta las distancias. Yo quisiera referirme a una parte jurídica. Es que lo que el señor moderador preguntaba sobre la participación, teniendo en cuenta de que nosotros hacemos parte de los consejos de participación. Pero, ¿participar quiere decir que todos hacemos un equipo, todos somos un eslabón en la cadena, y entre mejor trabaje ese eslabón, mejora la ciudad? Lo curioso es que el CTPD, en este caso, es consultivo, pero está participando cuando se puede, en los diferentes fases de los procesos, pero nosotros llegamos ya a la parte final y solamente nos preguntan, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo y qué pueden aportar? Y lo que ustedes aporten no quiere decir que sea decisorio. Ahí yo veo el problema, que si nosotros somos participantes, si el Consejo Territorial de Participación de Bogotá lo hace, debería tener también parte importante en la toma de decisiones. O sea que nosotros en esta fase no deberíamos estar como organismo consultivo, sino a la par. Además, porque la figura de la Constitución dice que hay un mandatario y unos mandantes, y los mandantes estamos por sobre la otra parte. Entonces deberíamos por lo menos ser equitativos y que nos tengan en cuenta como participación también en la toma de decisiones, para equilibrar el sistema, para mejorar la calidad de vida y para que trabajemos en la parte de la Constitución que lo habla y en la ley 1757, que es la ley estatutaria de la participación. Ahí se dice que la participación debe ser incidente en la toma de decisiones. Para esto necesitaríamos hacer la verificación de los acuerdos 12 y 13 que pedimos a toda la comunidad y a toda la parte del Estado que participemos ahí sí todos, para hacer unas normas más equitativas. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Con respecto a la pregunta, y es muy puntual, y es la que nos hemos hecho a lo largo de todos los años que llevamos aquí en este proceso social y comunitario. Para mí, lo que la Constitución del 91 planteó en tema de participación es letra muerta. Resulta que se habla de participación ciudadana, pero es la pelea que hemos tenido siempre y en los últimos años específicamente en encuentros ciudadanos, donde se invita a la comunidad a que participe, a que priorice y a que defina cuál podría llegar a ser la solución que se tiene planteada. Se hace el ejercicio de la mejor manera y cuando se va a tomar la decisión o cuando ya se plantea el plan de desarrollo, resulta que tenemos otras condiciones que vulneran totalmente lo que se venía trabajando. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Nosotros desde el CEPTPD venimos planteando el sistema distrital de participación. En ese espacio lograríamos que la participación fuera incidente. Y ahí hablamos de la planeación participativa, que se supone que es lo que el distrito debe hacer con el plan de ordenamiento territorial, planeación participativa. Pero resulta que ya cuando les corresponde enviarnos a nosotros para estudio, hablando del CTPD, porque ni siquiera la ciudadanía van y le cuentan, y van y le dan una información, más no se tiene en cuenta lo que ellos priorizaron o las necesidades que se tienen en cada uno de los sectores. Por eso la pelea ahora desde el Consejo, porque nosotros representamos a esos sectores, a esa ciudadanía, y nos parece que no es justo que vengan a imponer una norma y ya estén andando algunos de los artículos que han incluido, ya vienen andando. Entonces, ¿para qué vienen y consultan? Eso simplemente es cumplir con un requisito y la comunidad queda burlada nuevamente. Entonces, sí me parece que la planeación debe ser participativa, pero con todos los actores involucrados en cada uno de los programas o proyectos que se vayan a desarrollar. Porque ¿quién más que el que está en el territorio para saber? Era la pelea que también teníamos ayer, justamente con la señorita de planeación, porque... O sea, ¿cómo van a saber desde el escritorio, como lo decía el profesor, cuáles son las necesidades de nuestra localidad o de cada uno de nuestros sectores, de nuestros barrios? Lo sabe el que vive allá, el que habita allá, el que lo vive, el que lo sufre. Y resulta que sí tenemos planes parciales en los cuales ni siquiera se ha consultado ya las personas que habitan en esos sectores. Y pasan por encima de ellos, y como lo decía también Miguel, o sea... nosotros le damos un valor al suelo y simplemente ustedes tienen que vender o si no se expropia porque ya los planes parciales están encaminados y todo lo que se viene programando. Entonces a mí me parece que sí, desde el CTP la insistencia va a ser permanente con crear el sistema de participación y que la planeación sea participativa, profesor. Bueno, el CTP entonces evidencia que no hay una participación real, digamos que se debería reformar todo eso. Uh-huh. Y bueno, al parecer no ese es el único de los problemas. En el tercer punto del comunicado, que ya lo estuvimos trabajando cuando estábamos hablando justamente de los hogares, y que hablamos justamente, ya no es solamente un error de participación, sino también hay errores técnicos, ¿no? La estimación de la formación de nuevos hogares hecha en el documento técnico del POT no corresponde a una metodología demográfica aceptable y conduce a grandes errores, ¿cierto? Como, no sé si queramos ahondar un poco más en esa o pasamos de una vez a la última, que creo que nos da un poco más de luces, porque de pronto uno escuchando un poco esto y sin saber cuáles son los proyectos, los grandes proyectos que hay detrás, como que le queda muy en el aire, y creo que el cuarto punto nos lo aterriza por lo menos en lugares concretos. La demanda potencial de vivienda estaría más que satisfecha dentro del actual perímetro urbano, por lo que no se requerirá construir las llamadas Ciudad Norte, Ciudad Río y Ciudad Tunjuelo. No sé si comenzamos por qué son esos proyectos, o sea, qué debemos entender por Ciudad Río, Ciudad Norte y Ciudad Tunjuelo, o justamente con el problema que estábamos evidenciando de las viviendas. Claro, ya nos vamos a referir a eso, pero no puedo dejar pasar un punto a la magnífica exposición de Eric. Es que además a todo esto hay que agregarle que el POT que nos radicaron al Consejo Territorial de Planeación tiene 560 artículos y hace parte integrante de él cerca de 7.500 folios, muchas veces contradictorios, muchas veces ilegibles. Es un documento altamente farragoso. Con ese documento es como si fuera la antítesis de la participación. Es muy difícil que los consejeros en 30 días podamos estudiar con el juicio que esto merece un documento de estas características tan extenso. Entonces, pues es muy difícil que encontremos allí cuáles son los elementos esenciales de la participación. Creo que participar con un elemento de esos, pues si el Consejo Territorial no ha tenido suficiente tiempo que está dedicado a esto, ¿cómo será la ciudadanía en general que apenas en una hora o dos horas le expusieron qué era el Plan de Ordenamiento Territorial? Esto es una ilusión de la participación, pero como decía Eric, pues más que ilusión, esto es una forma de no participar. Se está garantizando la no participación. Dijo ahí... Hay tantos vacíos cuando nos encontramos con esa lectura, refiriéndonos al articulado, que es la parte potencial en la cual se menciona que es donde está todo este zafarrancho. Ayer precisamente recuerdo que hablábamos de la piñata que se encuentra alrededor de tres documentos, uno que tiene que ver con el articulado, en la revisión del plan de ordenamiento territorial, uno que tiene que ver con la memoria justificada y otro que tiene que ver con los documentos técnicos de soporte. Y entonces, cuando uno encuentra eso, no sabe si es ambivalente o por dónde tenemos que empezar. Leemos la memoria justificada para recordar que quien no reconoce su pasado tiende a volver a él. Entonces, ahí hay una pequeña reflexión, y esa reflexión nos dice: perdemos la memoria histórica, los y las bogotanas, en nuestro territorio. Y sobre todo cuando estamos, los encantos nos llegan todos unidos, y eso yo no sé si es una estrategia armónica, porque justo también estamos en un proceso electoral. ¿Sí? Sí, esa coincidencia mata, ¿no? Eso, entonces, yo no sé los candidatos ahorita si se han pronunciado, porque como el tema es el metro, es el caballito de batalla, pero estamos en época electoral. Bueno, entonces, muchas gracias por esa apología que nos hace nosotros al sentimiento. Y entonces, ¿qué encontramos? Colocar 4 ciudades más dentro de la ciudad. Y eso tiene que ver en Ciudad Norte, ya había mencionado Encenillos, Arrayanes. Y entonces, esas 4 ciudades involucradas allá, ¿para qué? Para empezar a manejar un tema del cual no habíamos mencionado y se llama conurbación. Es que los términos técnicos nos hemos tenido que irnos los digiriendo, y entonces es como nos aprovechamos de los otros territorios, quitándoles su autonomía y su independencia, el caso de Chía, el caso de Funza, Mosquera, Soacha, por ejemplo, para ponerlo en esos términos. Ciudad Tunjuelo ya tuvo hace 4 días una bonita experiencia, porque es que contra la naturaleza sí no hay ordenamiento, sino son el pago de los desórdenes que hacemos nosotros. Y esa experiencia fue un aguacero de media hora y se inundó Tunjuelo. Y ahí mismo vino la reacción ciudadana. Y entonces, eso también tiene que ver con los efectos de la participación. Es que a veces nosotros sí sabemos que lo que hemos tratado es de ser decisorios. Pero lo otro que quiere buscar también la administración es acabar con el Consejo Territorial de Planeación Digital. Y entonces ahí viene el eslogan: divide y reinarás. ¿Por qué nos dividen? Porque empiezan cada vez más a fraccionar la participación. Nos tienen vueltos cuadriculados. Aquí los hombres, aquí las mujeres, aquí los niños, aquí las niñas, aquí los blancos, aquí los negros, aquí los indígenas, aquí. Y empiezan a fraccionarnos, generando políticas públicas con la intencionalidad de poder justificar. Por eso la importancia del Consejo Territorial de Planeación. Que aglutina a 100 consejeros de 22 sectores, y esa es una de las cosas que encontramos, y ahí hemos abordando nosotros el tema de que en esencia nosotros no nos llegaron allá a colocar o no nos han invitado a ser participetas, es a tener sentido de análisis y crítico ante lo que nos presenta la administración y ante lo que no nos presenta. Quisiera tocar un tema con la venia del doctor Roberto Pombo y de los compañeros. De Carlos Roberto. Gracias. Es la informalidad. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en la escena, y que tiene que ver también con el ordenamiento territorial, porque ahí está metidito, con la construcción en el Hospital San Juan de Dios. Y vamos a tocar la gran promesa de la administración distrital frente a la construcción de 6 hospitales público-privados. Y que eso quedó en veremos. Después nos fueron dando contentillo, ya no son 6, ya van a ser nada más 4, después fueron 3, finalmente nos dijeron que se va a hacer uno público, que va a ser en USME, y ahora la sorpresa, ¡oh, sorpresa! Se va a condenar la ciudad a 20 años, pero para construir el de Bosa. Menos mal que aquí está representante de BOSA para que también nos ayude a ser parte de la escena. Quería tocar esos dos y tres temitas porque es que estar en este espacio tan agradable también le permite a uno como... Soltarse y hablar, sí. Entonces, debo también aprovechar ese agradecimiento para estar en este espacio. Bueno, vamos a ir con algo de musiquita y ya regresamos para despedirnos acá y con una mesa, con una pregunta que nos envían. Entonces, está sonando en este momento Río de Jorge Vanegas. Pues aún sigue pasando. Asesinaba a muchas personas. En una época tiraban como 200, 500 muertos al río Cauca desde el río Frío. Eran los mafiosos que tiraban, asesinaban gente. Lo siguen haciendo, despartizan, ponen presidentes. Los ríos se llenaban de cadáveres. Y en el valle las tiraban al río Cauca. Llegaban a un recodo en La Virginia, que es un municipio del valle. Y el municipio se quejaba porque no tenía más espacio para fosas comunes, que todos llegaban ahí. Y esta canción habla un poco de esa historia, ¿no? De esa época tan turbia que aún hoy en día la seguimos viviendo. Muta en otras formas, pero sigue pasando. Se llama Río. Este programa. Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz populi de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La voz populi, la emisora musical por excelencia, por internet. Bueno, y como todo lo bueno se acaba, vamos llegando a esta mesa de radio que estuvo bien interesante, hablando de algunas de las pocas cosas que nos estamos informando, pero de lo mucho que hay, son 500 páginas, lo decían ellos allá, con respecto a un montón de información que tenemos para consumir, más todo lo que se ha venido dando y que se ha venido generando, más lo que va a aparecer ahora el 30 de julio con el concepto del informe final que ustedes van a dar. Y quería cerrar justamente con una pregunta que nos llega a propósito de que esto pues se está moviendo. Saludos a María ya en la redada, si está en la redada. A propósito de la demanda, que yo hoy pues obviamente está instruyéndome un poco en estos temas, y escuchaba como el apoyo, o yo no sé si ustedes mismos fueron los que radicaron la demanda en la CAR, que tiene que ver justamente con el problema ambiental que tiene esto. Entonces la pregunta que nos mandan es la siguiente: ¿qué pasa si el Consejo de Estado anula lo que concertaron la CAR y el distrito en materia ambiental? ¿Eso invalida el POT? ¿Y ese concepto cuándo va a salir? ¿Cuál es ese panorama ahí como para que vayamos cerrando? Entonces les abro ahí los micrófonos a los compañeros. Bueno, claramente no fue el Consejo Territorial en que el quien recusó al director del ARCAR, Néstor Franco. Fue una veeduría sobre los temas ambientales, particularmente Cerros y la Vanderhamen. La pregunta es si el Consejo de Estado resuelve quién es el competente para conocer la inhabilidad de Néstor Franco. Puede ser que el Consejo resuelva que es la Procuraduría, o puede ser que resuelva que es el Consejo Directivo de la CAR. Si es el si es la Procuraduría, y la Procuraduría ya se ha pronunciado al respecto, pues el acta de concertación se anula y el proceso vuelve a la posición cero, a la posición de salida. Pero si pasa lo contrario, que sea el Consejo Directivo de la CAR, pues es probable que declare válida la concertación. En todo caso, nosotros hemos elevado una consulta al Consejo de Estado, pues, pero nosotros tenemos que cumplir con los términos que nos fija la ley. No deja de ser un interrogante que seguramente la ciudadanía coloca, y el escenario político también, porque es que queda en el ambiente como que qué vamos a hacer en esta encrucijada. Lo que hay en el ambiente, yo no sé, pues para algunos dirán que es que somos resistentes a tantas situaciones o somos débiles ante tantas situaciones. Lo que sí estamos a expensas es de un fallo, primero que todo. Si eso llega a suscitarse, lo expresaba Carlos Roberto, entonces lo que vendrá es, como decía mi abuela, borrón y cuenta nueva. Entonces, volver a iniciar el proceso, pero todo eso también representa un capital social desperdiciado, un capital político desperdiciado, ¿sí? Y una ciudad que sigue retrasada en sus procesos de desarrollo. Alguien preguntaba por el metro y yo decía, no, ¿cuál metro? Aquí todavía no alcanzamos ni a 5 centímetros. Estamos todavía muy tibios en la ciudad de Bogotá referente a ese metro. Yo considero de que la veeduría ciudadana, con muy buen tino y con aplicación de la norma, presentó la demanda, y es muy razonable. La decisión está en el Consejo de Estado, pero pues lo importante es que nosotros como CTPD tratamos de que se mejore la calidad de vida de los habitantes, de la población, que tengan buen sistema de educación, que tengan buenos servicios, que tengan buena salud, que no se quede con un hospital que ya tiene los dineros, pero que no los va a usar. O lo que salió del CADE, que todavía el proyecto no se va a hacer. Entonces está la plata, se perjudica al siguiente burgomaestre que entre, porque tiene que ser obligatorio. Entonces, desde ese punto de vista, no, eso no es mejorar la calidad de vida. Desde el punto de vista de la calidad de vida, están los servicios, está el bienestar, la satisfacción, la recreación de la gente. Y hablando de eso, me acuerdo mucho, con mucho pesar, con los vecinos de Galerías, del Campín, de Modelia, sobre todo los vecinos de Galerías que le ponen tanta fe y que participan tanto en los saberes, pero que el inconveniente es que, uno, el ruido del estadio, la pelea de las barras, los antejardines ya se convirtieron en residenciales, o sea, en residencias de fatiga, ¿sí?, etcétera. Entonces, en este momento ya hay muchas personas que han perdido el oído. Hay personas que, inclusive hubo uno que está tan deschavetado que fue al consejo en pijama porque se le olvidó ponerse el vestido. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y satisfacer las necesidades de esas personas que son muy sentidas, no como ejemplo de ellos, pero es en todo Bogotá. Gracias. Bueno, ya para el tema de conclusión, con respecto a lo que pudiera llegar a ocurrir, lo mejor que pudiera suceder es que el POT fuera rechazado. Y ahí sí, digamos que el CTPD en pleno estaría completamente satisfecho de lograr ir a las comunidades que van a ser afectadas con lo que se está proponiendo y con ellos construir realmente un plan de ordenamiento territorial digno y acorde a las necesidades de cada una de las poblaciones que están siendo afectadas positiva o negativamente. Pero es importante que la comunidad tenga de primera mano la posibilidad de decidir qué quiere en su territorio, cómo quiere vivir, de qué manera quiere subsistir y de qué manera quiere desarrollarse en nuestra ciudad. Eso es lo principal. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Roberto, Miguel, Alberto y Edgar por esta entretenida mesa de radio, bien instructiva. Le recordamos al oyente imaginario, a las personas que luego van a escuchar este podcast o al que lo está escuchando ahora, que va a tener la oportunidad, esperemos ahora mismo a la noche, de que esté la pieza circulando por redes sociales en la página www.lavoxpopuli.com y espero nos volvamos a encontrar acá con el consejo para saber cuál fue el concepto que dieron, cuál fue el concepto final. Desconfiando de este gobierno, y ahí alguien va a pedir la palabra antes de irnos. Ahí está. Gracias, muy gentil. No, ya para despedirnos y pues lo que veníamos planteando aquí con los compañeros es la postura que tiene el CTPD como tal, ¿no? Y ahí sí exigiríamos que nos den un poco más de tiempo, porque desafortunadamente el concepto no lo podemos emitir con tan poco o tan corto tiempo que pareciera que es puesto a la brava. O sea, 30 días y definan. Y luego va al consejo 90 días y definan. Entonces, sí como que está planificado de tal manera que en los tiempos no den la posibilidad de cambiar o de transformar lo que ya nos vienen a implementar. Sería como eso para terminar. No sé si el compañero Carlos Roberto quiera puntualizar bien esa... No, muchas gracias a mis compañeros. Excelentes todas las posiciones. Muchas gracias a Vox Populi. Y yo comparto bastante lo que ha dicho Eric. Sin embargo, creo, pues quiero solamente insistir que con un documento como el que nos han presentado es muy difícil emitir un concepto. Francamente, es muy difícil emitir un concepto. Muchas gracias. Y no quiere decir que no haya voluntad de la ciudadanía, del Consejo Territorial de Planeación Distrital, sino es la manera como nos plantean las estrategias, es la manera como lo han presentado. Entonces, al garete, tomen a ver, tienen estos tiempos, y eso que no comentamos, los bemoles que hacen también y que afectan la participación. No quisiera hacer ese escenario, pero darle la gracia a Vox Populi, agradable encuentro a partir de poderle llevar un mensaje a la ciudadanía. Bueno, desconfiando de este último tramo que hay en el gobierno, nos vamos con Desconfiando de la Vía de Jorge Vanegas. Esto es www.lavoxpopuli.com desde los estudios de Radiestesia en la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nietos. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Y mejor me voy. Los mayores también le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es.